El título de este tema es Victoria sobre el pecado, y el versículo se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 14, el versículo inicial, donde el apóstol exclama y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, este es un versículo muy interesante, porque muchas personas usan este versículo para decir, ya no es necesario guardar los mandamientos. ¿Ves? Aquí el apóstol está diciendo que yo ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. Pero, ojo, tienes que leer todo el capítulo 6. Cuando tú lees todo el capítulo 6, es bien claro el apóstol cuando empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque uno puede llegar a la conclusión, ya que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y alcanzó para mí allí el perdón de mis pecados, lo que yo tengo que hacer en esta vida es, pues, mirar a Cristo Jesús, pedirle perdón por mis pecados, y eso está bien, y yo puedo seguir mi vida como yo quiera y siempre pedirle a Dios eso, y yo voy a seguir, puedo seguir pecando y puedo seguir cometiendo las mismas cosas, y no hay ningún problema, el Señor va a seguir abundando en el pecado para que sobreabunde la gracia de Dios, como dice el apóstol San Pablo, y así de esa forma vamos a poder, de todas maneras, llegar al cielo. Y el apóstol dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y el apóstol nos va a dar en este capítulo 6 del libro de Romanos, que es el estudio de hoy día, tres formas, tres maneras a través de las cuales nosotros como hijos de Dios podemos mantenernos, luego de haberle entregado nuestra vida a Cristo Jesús, luego de haber alcanzado el primer perdón de nuestros pecados. Digo primer perdón porque siempre vamos a tener necesidad de acudir al Señor para pedirle perdón por nuestras faltas y por nuestras culpas todos los días de nuestra vida. Pero eso no quiere decir de que el Señor no tiene el poder para liberarnos del pecado y de la maldad. El Señor tiene poder para esto. Solamente que mientras estamos más cerca y más cerca al Señor, al contemplar su carácter de amor, al entender en la palabra de Dios tantas cosas vez tras vez, vamos a entender de que hay cosas que ahora nos parecen bien, que quizás no estaban bien de acuerdo a los ojos de Dios, y tenemos que dejarlas, y es así. El camino del cristiano es un camino de creciente abandono de sí mismo y creciente confianza en Cristo Jesús, cada vez más y más. Muchas veces las personas que están más cerca a Dios son las que se sienten más pecadoras, más indignas del amor de Dios, pero se sienten así porque se han acercado mucho más al Señor, porque han contemplado y buscan contemplar su carácter cada vez más y más, y entonces cada vez más y más anhelan y piden el don de la justicia divina, la gracia del perdón para sus vidas, a fin de estar en los caminos del Señor. El apóstol empieza hablando y nos va a dar tres razones, tres formas a través de las cuales nosotros podemos mantenernos en el camino cristiano, en el camino de santificación. Muchos teólogos hablan porque el apóstol San Pablo dice, por ejemplo, aquí en la parte final del capítulo 6, dice en el versículo 22, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Entonces, los teólogos dicen, aquí el apóstol San Pablo en Romanos 6 nos va a hablar acerca de la santificación. En Romanos 5 él nos va a explicar el tema de la fe y la justificación, por qué es bueno tener fe y cómo así se produce la justificación y los alcances de la justificación. Pero ahora en el capítulo 6, el apóstol San Pablo nos va a enseñar un poco cómo vivir la vida santificada, cómo vivir la vida consagrada a Dios. Y el apóstol nos va a dar tres razones. En primer lugar, la forma para andar en la vida santificada es entender que una vez que yo le entrego mi vida a Dios, yo soy hecho uno con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Normalmente cuando una persona entiende estos asuntos de justificación, de santificación, cuando una persona empieza a estudiar la palabra de Dios y entiende lo básico del mensaje cristiano, uno llega a una conclusión. Yo necesito ser bautizado. Necesito entregarle mi vida a Dios. El Señor ha perdonado mi vida. El Señor ha perdonado mi ser. Ahora yo tengo que hacer un pacto con Él. Y es por eso que el bautismo es importante para los cristianos. Estoy hablando a alguien que no ha sido bautizado todavía, o alguien que fue bautizado por sus papás cuando era chiquito y solamente le pusieron esas gotitas de aspersión. El bautismo por aspersión, lo voy a decir de una forma bien suave, no es suficiente para nuestra salvación. Necesitamos ser bautizados en Cristo Jesús. Y bautizado en Cristo Jesús es algo muy importante porque la palabra bautizar, ¿sabes lo que significa la palabra bautizar? Bautizar significa sumergir. Entonces, cuando el buen padrecito te puso esas gotitas en la frente, lo habrá hecho con la mejor intención, y tus padres te llevaron con la mejor intención, definitivamente, pero lamentablemente esa práctica está alejada de la verdad bíblica. Está alejada de la verdad bíblica porque el bautismo cristiano implica ser sumergido, implica un simbolismo de muerte y vida. Y la única forma de que ese simbolismo de muerte y vida pueda darse es cuando una persona conscientemente toma la decisión de ser bautizado. Y la forma del bautismo es muy importante, porque uno va a un lugar que tiene agua, a un río, a una pileta, al mar de ser necesario, y allí un ministro, invocando el nombre de Cristo Jesús y hablando y mostrándote de que por la fe que tú has tenido, el Señor ha perdonado tus pecados, te sumerge en el agua. En el momento cuando uno es sumergido en el agua, dice el apóstol, ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es por eso que la forma del bautismo tiene importancia. Porque si tú no fuiste bautizado por inmersión, entonces no fuiste bautizado en Cristo. No hubo muerte. No hubo que tu vida fue sepultada. Por eso es importante el bautismo, porque es un punto especial. Una vez se cuenta la historia de una persona que, habiendo entendido el tema de la salvación y habiendo entendido la necesidad de cambio en la vida, tomó la decisión de ser bautizado, y un poquito antes de su bautismo, ese sábado de mañana, lo encuentran un poquito cerca de la iglesia fumando. Y un hermano que estaba llegando a la iglesia, oye, ¿por qué estás fumando si hoy día te bautizas? Es que me bautizo y ya no fumo nunca más. Porque el bautismo es un cambio, implica un cambio de vida. Cuando Cristo Jesús perdona tu vida, te perdona de pecado, no es para que sigas andando en pecado vez tras vez, es para que comiences una vida nueva. Cuando una persona alcanza justificación, perdón, y uno empieza a creer en Cristo Jesús, un resultado natural va a ser el tema del bautismo. Y cuando uno es bautizado en Cristo Jesús, uno es sepultado juntamente con él para muerte. Para que así como Cristo Jesús fue levantado de las aguas, nosotros seamos resucitados juntamente con él, dice, para vida, y andemos ahora en una vida nueva. Entonces, la primera razón que da el apóstol San Pablo, la primera forma a través de la cual nosotros podemos mantener la justicia de Cristo en nuestras vidas, es entender que una vez que le hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos muerto al pecado. Nos hemos hecho uno con Cristo en la muerte, para que así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros ahora andemos en una vida nueva. Ya no necesitamos andar atados a ese viejo hombre que nos arrastraba hacia el pecado. Ahora debemos entender que ese viejo hombre, como dice el versículo 6, ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, sino que ahora que hemos muerto con Cristo, vivamos juntamente con Él, porque Él nos ha dado una vida nueva, porque Él se levantó de los muertos y porque Él tiene poder para cambiar nuestros pecados y la maldad. Y eso va a decir el apóstol específicamente en el versículo 11, la segunda razón. Primera razón, ¿por qué podemos mantenernos en santidad? Porque nosotros hemos sido hechos uno con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Y ahora tenemos una vida nueva. Una conclusión, una derivación de esta gran verdad se encuentra en los versículos 11 al 13. La forma como nosotros podemos mantenernos en condición de santidad frente a los ojos de Dios es renunciando continuamente a nuestra vida pasada y andando en novedad de vida para Cristo Jesús. Cuán importante es entender que cuando una persona ha sido perdonada por Cristo Jesús, uno ha quedado muerto. Hasta ahora recuerdo la historia de Rigoberto. Rigoberto era el borrachito de su pueblo. Sí. Era la persona que uno encuentra por ahí, pues siempre botada borrachito en el pueblo. Rigoberto un día conoció a Cristo Jesús. Entendió la santa doctrina. Rigoberto un día fue bautizado. Cuando Rigoberto sale del agua, sus amigos le saludan: felicitaciones, Rigoberto. Y Rigoberto dice: no, yo ya no me llamo Rigoberto. Ustedes, Rigoberto quedó ahí en el agua. Ahora llámenme, y dio un nuevo nombre, ahora llámenme Luis. Y ahora todo el mundo conoce, ya no conoce a Rigoberto el borrachito, ahora conocen a Luis, el predicador de la palabra de Dios. Cuán importante es entender esto para ver de que Cristo Jesús no nos salva para que nosotros abundemos en pecado. De que Cristo Jesús nos salva para que nosotros, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ya no estemos sujetos bajo la ley que nos muestra el pecado, sino que andemos dando gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con todo lo que nosotros somos. Ahora que hemos muerto en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado. Y como hemos muerto al pecado, la ley ya no nos condena. Entonces ahora nosotros tenemos que andar en novedad de vida para Cristo Jesús. ¿Esto anula la ley? No. Ahora por la ley, porque ya estamos bajo la gracia, ¿anulamos la ley? De ninguna manera, como va a decir el apóstol en el versículo, versículo 15. La tercera razón por la cual nosotros podemos mantenernos como santificados, en esa condición de santidad que el apóstol San Pablo va a explicar aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, es si nosotros entendemos que al momento de ser justificados en Cristo Jesús, somos liberados de ese amo que es el pecado y la muerte, y ahora somos hechos esclavos de la justicia, somos hechos esclavos de Cristo Jesús para salvación y para santidad. Es interesante que el apóstol San Pablo, en esta última parte del capítulo 6, va a llamar al pecado como rey. Hemos sido liberados, dice el apóstol, de ese reinado del pecado que se enseñoreaba de nuestros miembros, que se enseñoreaba de nuestro ser. Ahora hemos sido liberados de ese tirano. Y ciertamente, una persona que sirve al pecado, cuando antes no conocíamos a Dios, uno andaba como siervo de un tirano. Y los tiranos exigen impuestos de sus súbditos. ¿Y cuánto los cristianos o las personas que no conocen a Cristo Jesús, para ser bien puntual, pues cuánto se gasta en mantener vicios, en mantener cosas que están alejadas de los caminos de la santidad? El pecado realmente es un tirano. Pero gracias a Dios, que por medio de Cristo Jesús nos ha rescatado de ese tirano, nos ha salvado del dominio de ese tirano, que es el pecado y la muerte. Y nosotros tenemos que considerarnos así. O sea, una cosa que el apóstol va a enfatizar es de que ahora que Cristo Jesús nos ha salvado del pecado y la maldad, nosotros debemos considerarnos que hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos de Dios. Y el apóstol va a decir: antes éramos esclavos del pecado, pero ahora debemos ser esclavos de la justicia. Ya no debemos abundar en pecados por esto, dice el apóstol. Porque si somos esclavos de la justicia, si ahora somos esclavos de Dios, ¿cómo otra vez vamos a volver a andar en esos caminos sucios y cochinos? Volver otra vez a voluntariamente esclavizarnos del pecado y de la maldad. Ahora que hemos nacido de nuevo, debemos entender que Dios quiere para nosotros una vida nueva. Que hemos ahora sido hechos esclavos de Cristo Jesús, esclavos de la justicia, pero una esclavitud que antes la esclavitud que teníamos bajo el pecado nos llevaba a la muerte, ahora esta esclavitud nos llena de esperanza y nos lleva hacia la vida eterna. Entonces, las tres razones que da el apóstol San Pablo en Romanos 6 para que una persona pueda ser santificada son las siguientes, más o menos. En los primeros versículos el apóstol nos dice: nosotros tenemos la necesidad, tenemos el deber de mantenernos dando gloria a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras acciones, con nuestra vida, porque una vez que hemos sido justificados, una vez que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, nuestro viejo cuerpo ha muerto, ha sido sepultado en el bautismo, sepultado juntamente con Cristo, para que así como Cristo Jesús se levantó de los muertos, ahora nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Segundo lugar, nosotros debemos entender que es importante para el cristiano mantenerse en santidad, porque una vez que ya yo le entregué mi vida a Dios, he muerto al pecado y ahora yo vivo para Dios. vivo para Dios. Si vivo, vivo para Dios. Mientras el Señor quiera, yo debo vivir para Dios y debo entregar todo mi cuerpo al Señor. Así como antes el pecado hacía que mi cuerpo lo sirva con todo mi ser, ahora que el Señor me ha librado de la condenación del pecado y me da vida nueva en Cristo Jesús, debo servirle con todo mi ser para que todo mi ser sea vuelto instrumento de justicia en las manos de Dios. Y en último lugar, o en tercer lugar, yo debo entender que es importante no mantenerme en los caminos de pecado una vez que he aceptado a Cristo Jesús, porque el Señor me liberó de la esclavitud del pecado. El pecado era el Señor que me mantenía bajo esclavitud, una esclavitud que me llevaba irremisiblemente hacia la muerte. Pero era Cristo Jesús, me ha liberado de esa condenación, me ha salvado de la muerte, ahora soy uno con Él. Ahora soy esclavo de la justicia, ahora soy esclavo de Dios, pero una esclavitud que da libertad, una esclavitud que llena la vida de esperanza, una esclavitud que finalmente me lleva a la vida eterna. Mi deseo para ti es que nosotros podamos tomar esa determinación, manteniéndonos cada día lejos del pecado, entendiendo de que hemos muerto al pecado, de que ya no debemos seguir andando en esos caminos equivocados. Ahora hemos nacido de nuevo para Dios y debemos considerarlo así. Si la gente se burla de nosotros, si la gente nos insulta por seguir a Cristo Jesús, que nos insulte, está insultando a un muerto, está insultando a alguien que ya murió por el pecado, porque ahora vivimos para Dios. Y si la gente nos insulta a nosotros, ya no nos insulta a nosotros, insulta a ese nuevo ser que Dios ha puesto en nuestra vida, a esa nueva esperanza que ahora está en nuestro ser. Esa gente, si nos insulta por seguir a Cristo Jesús, está insultando en realidad a Dios. Que podamos vivir cada día en santidad para con nuestro Señor. Que Dios te bendiga.